miras en la pantalla y estás confundido. Solo ves policías y farsantes políticos señalando con el dedo a otro lugar. No necesitamos guías, sabemos mirar. Tomar lo bueno es desafiar al destino. Al escuchar la fanfarria sonar, hay que cerrar los oídos, porque el sistema grita: es servidor del capital, callando al poeta, pues no es de comercial. La estatura de mi optimismo no tiene hospedaje en un asilo. Mientras haya un niño que se quiera formar en la profesión del alma, que soñar. No quiero hacer, no, un discurso florido, ni una rima exacta, tampoco un lirismo. Vengo a entregarles mi efusividad. Nosotros existimos y no somos sociedad.